Mi corazón es lo más bello del mundo. Es sagrado. Quien lo ha visto no puede sino reflejar su brillo. Mi corazón es ligero como un ave. Forma más frágil no hay en la tierra. Lo presento como ofrenda a un Dios desconocido. Al Dios que está en lo alto de las nubes, me llevan mis alas. El Dios más bello. Ante Él todo es polvo. Habré de volver con un brillo en torno a la frente. Nadie verá otra cosa más que a Dios y la noche. Los días de otoño se dibujan transparentes sobre el manto dorado del bosque. Los días de otoño sonríen al mundo entero. Qué agradable conciliar el sueño sin deseo, saciado de flores y fatigado de verdor. Y que en el cabeceo luzca una guirnalda de vid roja. El día de otoño carece ya de anhelo. Sus dedos son de un frío implacable. Y en sus sueños se ve por todas partes cómo caen copos blancos, incesantes. Miré adentro en casa del filósofo y comprendí que él era feliz. Pero mis castillos de cuentos se sostienen en pilares frágiles e indescriptibles. Oh, castillos de cuento míos, desmoronaos hasta ser gravilla dorada. Os amo demasiado. Morid. Os construiré de nuevo, temblorosa, para luego mataros. Sois demasiado bellos. Castillos de cuento míos, un día os apoyaréis en la tierra y yo sacaré sombría el martillo y el cincel. El mundo se habrá acabado para mí. Es en una franja de mar, reluciente y gris, al borde del cielo, cuya pared azul oscuro parece tierra, donde mi anhelo reposa antes de volar a casa. De todo nuestro mundo, bañado de sol, no deseo más que un banco de jardín, con un gato tomando el sol. Ahí estaría sentada, con una carta sobre el pecho, una única carta breve. Así es mi sueño. Presiento la sombra de la muerte. Sé que nuestros destinos están apilados en la mesa de las nornas. Sé que no se filtra ni una sola gota de lluvia en la tierra sin que así esté escrito en el libro de la eternidad. Tan segura como de que sale el sol estoy, de que jamás observaré el instante jadeante en que llegará a su cenit. El futuro me arroja su sombra bendita, que no es más que sol a raudales. Perforada por la luz, habré de morir, cuando mis pies hayan pisado toda casualidad. Sonriente me daré la vuelta y me apartaré de la vida. Que jamás has salido de tu jardín. ¿Alguna vez te has quedado anhelante ante la verja, mirando cómo por senderos soñadores la tarde se desteñía azulada? ¿No era el sabor incipiente de lágrimas contenidas el que te abrasaba la lengua como si fuera fuego? Cuando por caminos que jamás habías andado se ponía un sol rojo como la sangre. Soy forastera en esta tierra que yace bajo las profundidades del mar apremiante. El sol se asoma con rayos rizados y el aire flota entre mis manos. Me dijeron que nací en cautividad, que ninguna cara aquí me sería conocida. Soy una piedra que lanzaron hasta el fondo. Soy un fruto demasiado pesado para su rama. Me rodeo a los pies del árbol murmurante. ¿Cómo he de trepar por su tronco escurridizo? En la cima, donde tambaleando las copas se unen, quisiera sentarme y orear el humo que expulsan las chimeneas de mi tierra. Buscabas una flor y encontraste un fruto. Buscabas una fuente y encontraste un mar. Buscabas una mujer y encontraste un alma. Y encontraste un alma. Estás decepcionado. Llevo en mí atardeceres violeta desde mis orígenes. Doncellas desnudas jugando con centauros galopantes. Días de sol amarillos de finas miradas. Solo los rayos del sol condecoran dignamente el dulce cuerpo de una mujer. El hombre no ha venido, jamás ha sido, jamás será. El hombre es un espejo embustero que la hija del sol lanza iracunda contra el barranco. El hombre es una mentira que los blancos niños no entienden. El hombre es una fruta podrida que los labios orgullosos repudian. Bellas hermanas, venid hasta las rocas más abruptas. Somos todas guerreras, heroínas, amazonas. Ojos inocentes, frentes celestiales, larvas de rosas, fuertes marejadas y pájaros revoloteantes. Somos el rojo más inesperado y más profundo. Rayas de tigre, tensas sogas, estrellas sin vértigo. El mundo se baña de sangre para que Dios pueda vivir. Para que perviva su grandeza, ha de morir todo lo demás. ¿Qué sabemos las personas de cómo lo eterno languidece? ¿Y de qué beben los dioses para alimentar su fuerza? Dios quiere volver a crear, reformar el mundo, que sea un símbolo más claro. Por eso se ciñe un cinturón de relámpagos. Por eso cubre la tierra de noche y ceguera. Por eso mira severo. Sus manos de creador aprietan con fuerza la tierra. Lo que crea nadie lo sabe, pero como un temblor se mueve por sentidos adormilados. Es como un vértigo ante la mirada de abismos. Antes de que estalle, coros clamorosos en un salmo. El silencio reina igual que en el bosque antes de salir el sol. Así ve una mirada nueva los viejos tiempos. Como extraños sin corazón, han sido mis viejas tumbas lejanas. Mi triste grandeza llora lágrimas amargas que nadie ve. Sobrevivo en la dulzura de los viejos tiempos, entre extraños que levantan ciudades nuevas, en colinas azules que se alzan hasta el borde del cielo. Hablo en voz baja con los árboles cautivos y a veces los consuelo. qué despacio desgasta el tiempo la esencia de las cosas, y qué callados pisan los firmes talones del destino. He de esperar a la muerte apacible que traerá libertad a mi alma. Mi alma era un traje azul claro, como el cielo. Lo dejé en una roca junto al mar. Y desnuda fui hasta ti. Y parecía una mujer. Y como mujer me senté a tu mesa. Y bebí un cuenco de vino. Y aspiré el aroma de unas rosas. Me encontraste bella y parecida a algo que habías visto en sueños. Olvidé todo. Olvidé mi infancia y mi patria. Solo sabía que tus caricias me tenían cautiva. Y sonriente tomaste un espejo y me pediste que me mirara. Vi que mis hombros estaban hechos de polvo y se desmoronaban. Vi que mi belleza estaba enferma y no tenía otra voluntad que desaparecer.